Aquí en la comarca del Alto Nervión, como en toda Euskadi, pues hay mucha afición a la bicicleta. Y vamos a hablar de bicis, pero de bicis antiguas, porque Aitor Alonso, al que tenemos al otro lado del teléfono, pues comienza precisamente mañana, miércoles, en la sala, en la Torre Aritz de Basauri, una interesante exposición para todos aquellos amantes de la bici y aquellos que quieren, pues, un poquito de, por ejemplo, no sé, de recuerdo, ¿no? De como un vintage. Aitor, ¿qué tal? Pues bien, bien. Oye, ¿y cómo surgió toda esta historia de coleccionismo de bicis antiguas? Pues ¿En bueno, tus viajes por ahí o qué? no, esto, pues esto a mí me ha surgido hace 2 años, así, pero me viene de hace 25 años que mi tío empezó con eso, vio una bici, le gustó y se quedó con ella. Y luego vio otra, se quedó con ella y poco a poco pues se ha ido recopilando. Y bueno, y hace 2 años pues me cedió el testigo a mí, porque me vio que estaba también, que me enganché. Vi dos bicis en una chatarrería y le llamé. Y le digo, oye, José Ramón, que hay aquí un par de bicis. Ah, pues contrólalas, que no se las lleve nadie, ya voy a ir yo por ellas. Y un día no viene, otro día no viene. Y total que digo, vamos, pues voy a por ellas. Y me las quedé para mí. Y ahí empezó todo mi periplo. Empecé ya con esas dos y luego pues fui consiguiendo. Luego él ya me cedió las suyas y tengo yo ahora mismo todas. Vas a exponer unas 25 en Basauri y tienes unas cuantas más en casa y otras más que me imagino que estarás ahí pues tratando de dejarlas en condiciones para que se puedan pues ver en todo su esplendor, ¿no? Porque me imagino que estarán todas restauradas las que vas a exponer. Sí. A ver, yo lo que hago es la bici la dejo tal y como está. Tal y como está me refiero al tema de pintura. Lo que hago es ponerle cubiertas nuevas, que sean de la época también, cubiertas, pastillas de freno o lo que sea, o si tiene algo roto, pues lo arreglo. Radios, todo eso. Lo que cuando yo cojo una bici, pues la cojo pues en unas condiciones que bueno, que había que verlas. Y lo que hago es soltarlas enteras, incluso los radios, lo limpio todo, le quito el óxido, pero no le toco la pintura, porque quiero que se vea, e incluso el óxido, que se vea algo, para que se vea un poco el paso del tiempo, ¿no? Sí. De estas bicicletas. Oye, ¿llegas a saber de qué año pueden ser? Tienes. Las de las españolas es muy difícil, es muy difícil. Sin embargo, tengo dos extranjeras, tengo una Columbia que sé que es de la Segunda Guerra Mundial, del año 1943, y tengo una NSU alemana que es del año 1949. El tema de las bicicletas españolas o vascas, sobre todo las que tengo son vascas, pues como las empresas han cambiado de sitio, por ejemplo BH fue una de las que empezó en Vitoria y se trasladó a Vitoria. Empezó en Eibar, perdón, Sí. y se trasladó a Vitoria. Entonces, en esos traslados, pues nosotros la cultura que ha habido aquí en el País Vasco o en España, donde esto, pues ha sido tirar todo, tirar todo. Qué Entonces, lástima, ¿verdad? eso es. Sí, para nosotros, ahora mismo es lo que más nos está costando, datar las bicicletas. Ahora mismo las he datado un poco por décadas, porque año exacto no tenemos. Aunque todas venían troqueladas con su número de serie, no hay así como ya te digo, la Columbia o la NSU, te metes en internet, te metes en una página, miras el número de serie de la bicicleta y te dice, de este año se ha hecho. Aquí no tenemos. ¿Cuántas habrá por ahí perdidas en pueblos, Joder, incluso pueblos abandonados, ¿no? ya me gustaría encontrarlas, ya me gustaría encontrarlas. Sí. Oye, yo, no sé, Sí. recuerdo marcas, pues tú comentas Orbea, Sí. en fin, no sé, por ejemplo, pues GAC, Sí. había unas cuantas marcas, ¿no? Sí, marcas, hay una pasada de ellas. Sobre todo, ya te digo, el 95% se hacían en Euskal Herria. En el Estado español se hacían dos. Bueno, había marcas, pero sobre todo las que más, donde más se hacía era en Eibar, sobre todo, ¿no? Y hay marcas, pues bueno, Vorti, que era una secundaria de Orbea, Mentor, Teide, pues hay marcas que es Arasqueta, que es de escopetas también, Iberia. Y marcas que todavía yo a mí día a día todavía me sorprenden. Sí. Bueno, pero habrá que verlas, ¿eh? 25, pero de aquellas, Sí, que alguna. bajo 20 de adulto y 5 de niño. Que incluso en alguna de esas, pues seguro que hacían muchos kilómetros. la gente, porque antes se movía mucho en bicicleta, claro, de pueblo a pueblo. Y no había otro. Sí, el tema mío es intentar, pues eso, homenajear un poco a esa gente, ¿no? Cómo se busca, cómo era el único medio de transporte. Y claro, lo vemos nosotros ahora y decimos, joder. Y qué carreteras, ¿eh? Eso es, y qué caminos y todo lo que habrán llevado esas bicis. Sí, sí. Y pinchazos para aquí, pinchazos para allá y bueno, y al final pues eso, tengo una de afilador. Pues imagínate el afilador, los kilómetros que habrá hecho. Oh, bueno, pues, bueno. Iba de pueblo en pueblo, pues eso, con la... Con la bicicleta, sí. Sí, sí. ¿Y te han llamado alguna vez? Porque yo no sé cuánto... Has expuesto, me imagino, ¿no? No, no, no. ¿Es la primera vez? Es la primera exposición. Ah, porque luego seguramente te llamarán para decir, oye, que tengo aquí una bici, a lo mejor pues... Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que ahora mismo, ojo, el mercado con esto de la crisis, la gente ahora ya quiere dinero ya por... ¿no? Antes te las regalaban, tiraban a la chatarra, se las regalaban al chatarrero o lo que sea, pero es que ahora ya nada, ahora ya no regala nadie nada. El otro día tuve un detalle, un chico de Vitoria, que vio, tengo un blog, bicicletasaharrak.blogspot.com, donde, pues eso, hay parte de mi colección, y pongo, ¿no?, de un epígrafe que acepto cualquier donación. Y me llamó un chico de Vitoria y me regaló un par de ellas. Ah, pues bueno, qué detalle, ¿no? Sí, un detallazo, sí, subí con el coche y sí, pues eso, son cosas que se agradecen. Sí, sí. Está bien. Bueno, además va a ser una exposición itinerante porque después de Basauri piensas ir a otros lugares, sí, ¿no? Sí, luego vamos a Portugalete y de Portugalete vamos a La Lloa. Estupendo. Y luego, pues bueno, a ver si seguimos con ello. Sí, sí, ya se ve. Aquí, no sé si sabes que aquí en Amurrio hay un museo. Pasé el otro día por ahí. ¿Pasaste? Sí, pero hablé con Alfredo, creo que se llama, el que lo regenta. Y no me podía, y no me pudo atender porque justo subí a Vitoria. Pues el día ese que subía yo a Vitoria. Vaya. Y me dijo, joder, ahí te he llamado cualquier otro día y hablamos. Bueno, seguramente tendrás oportunidad, es interesante que lo veas. Aquí tienes afición precisamente por las bicis antiguas. Pues ahí verás algo que te puede interesar. Sí, seguro, seguro. Seguro, ¿mm? Sí, sí, sí. Está muy bien, muy bien. Mucho detalle. Sí. Bueno, es el antiguo equipo de ciclismo Carpi. Sí. ¿Mm? Sí. Bueno, pues oye, a invitar a la gente que se acerque hasta Basauri, a la Torre Ariz, que seguramente van a disfrutar con las bicicletas antiguas y todo el cariño que ha puesto Aitor y su tío en recogerlas y bueno, pues en ponerlas en condiciones para que todas las podamos ver, ¿eh? Y luego se imaginan ustedes las personas que iban ahí montadas, sentadas, que... Sí, además yo creo que es una exposición que le puede gustar a cualquiera, ¿no? A tanto a la gente mayor por el recuerdo ese de, joder, pues mira una, porque yo hoy mismo me ha parado mucha gente por el pueblo, por ahí por Balmaseda, y joder, eres tú el que sale el periódico, ¿no? Joder, yo me acuerdo que mi Haití te tenía una, o un señor mayor incluso me ha parado y me dice, joder, pues una como esa, no habré hecho yo kilómetros con ella. Lo que pasa es que, bueno, luego ya al final la tira la chatarra o no sé qué, ¿no? Sí, sí. Y bueno, oye, y la gente mayor lo va a disfrutar, pero la gente joven también, para que vean un poco, pues eso, ¿no? Nosotros los cacharros que tenemos ahora, mountain bikes, que valen... Sí, sí, bueno, que valen un dineral además. Sí, que pesan nada, que pesan un kilo, estas bicis sí. Pesan 30 kilos. Sí, sí, sí. Bueno, oye, y además tenéis una asociación de bicicletas antiguas y clásicas, sí, ¿no? Sí, sí, andamos la gente que nos gusta esto, pues hay un chico, Juanpe, un chaval de Lugo, un chaval magnífico, que montó un foro, cicloclásica.com, y bueno, y ahí estamos un poco los fanáticos un poco de este mundillo, y ahora, a su vez, pues entre él, un chico de Zaragoza y yo, pues hemos creado una asociación, bueno, y otro chico de Burriana, de Castellón. Hemos montado una asociación, la asociación AMBAC se llama, Asociación Nacional de Bicicletas Antiguas y Clásicas. Uh-huh. Sí. Bueno, pues estupendo. Oye, repite lo del blog tuyo para que aquel que quiera se enganche y vea la colección tuya. Pues sí, es bicicletasaharrak.blogspot.com. Bueno, perfecto. Bueno, y si no, ya saben, se acercan hasta la Torre Ariz en Basauri, sí, que a partir de mañana, pues... A partir del miércoles, perdón, eso es. Mañana hacemos el montaje y el miércoles ya se abre al público. Sí, sí. A partir del miércoles ya tienen ya la opción de visitarla. Y sí, el sábado a la tarde yo no voy a estar ahí todos los días. Procuraré estar pues los fines de semana a la tarde. Y el sábado, el domingo no estaré, pero el sábado a la tarde estaré por ahí. Pues si a alguno pues, le interesa charlar conmigo o lo que sea, pues yo... Bueno, o alguno que tiene una bici y dice, oye, que voy a acercarte la bici, que la tengo ahí en el camarote y no me sirve para nada. Y mira, así le das un uso, por lo menos que la vean. Exactamente. ¿Eh? Sí, me gustaría. Muy bien, Aitor. Pues nada, mucha suerte. Pues sí, y a ver sí. si consigues más reliquias de estas del pasado, que son, bueno, pues una maravilla, cómo la gente se movía en aquellas bicis que pesaban 30 kilos y hoy día que pesan apenas 1 kilo. Sí. Bueno, Aitor, muchísimas gracias, muy Bueno, amable. muy bien, venga, es que ricasco. Soy Agur. Ay, Agur.